para reclamar al gerente Luis Alberto Medina para que se nos haga de manera pacífica la entrega de toda la instalación de la cooperativa y toda la documentación que está en su poder todavía. No hemos tomado presencia en la cooperativa debido a que siguen con llaves las oficinas de gerencia, de contabilidad, así como el departamento legal. Entonces queremos hacernos cargo de dicha cooperativa, el comité de liquidación, para hacer ciertas diligencias y ciertas actuaciones que en los futuros vamos a hacer informar también a los medios de comunicación y darles resultado también a todos los socios que están aquí presentes. Hoy nos hemos dirigido a la calle Bolívar, ¿ya?, para hacer la entrega de la tercera carta al señor Luis Alberto Medina, para que se presente en las instalaciones de la cooperativa Montero y haga entrega de las instalaciones y la documentación que todavía están en su poder. Se le hizo llegar una primera carta notariada, ¿no?, en fecha 21 de agosto del 2018, cosa que tampoco hemos recibido ninguna respuesta. Se le ha hecho conocer otra segunda carta también a su persona, y él manifiesta que está delicado de salud, que está con una infección, que está con tratamiento médico. Entonces, hoy día estamos haciéndole llegar la tercera carta para que se nos haga la entrega de manera pacífica las instalaciones y toda la documentación que está todavía en su poder de él. ¿Cuál es la legalidad de este comité? La legalidad del comité ha sido elegido en asamblea extraordinaria de socios en fecha 20 de agosto, ¿no? Entonces han participado de forma de observadores los de la ASFI, que eran conformados por 11 personas que han estado asistidos, y por el notario Franklin Garbizu, que dio fe a todo el acto que se llevó a cabo en dicha fecha. Entonces, desde ahí ha sido conformado el comité de liquidación, porque ha sido tomada dicha decisión por dos terceras partes que conforman, ¿no?, la cooperativa Montero. Entonces se llevó y se decidió por amplia mayoría que se iba a llevar a una liquidación voluntaria. Entonces está en proceso de liquidación. Como esto es un proceso que no se va a llevar de un día para otro, sino, como el mismo nombre dice, es un proceso que va a ser largo. Entonces lo que más necesitamos es que dicha persona nos entregue la instalación y documentación de la cooperativa. ¿Qué va a pasar, doctor, si no hay una entrega voluntaria de parte del gerente? Si no hay una entrega voluntaria de señor Medina, vamos a tomar acciones legales. El primer paso sería presentar mediante unas demandas ante los juzgados que corresponden, que sería en materia civil, para hacerle conocer a él que de manera voluntaria nos haga las entregas de todas las instalaciones y documentación que todavía está en su poder de él.